Hoy os reparto esta hoja que os tenía pendiente, en que estaría habría un cuadro esquemático de las implicaciones ontológicas de la duplex cognitio de ánima. El texto este que, en que Santo Tomás se plantea cómo el alma se conoce a sí misma, teniendo en cuenta sobre todo el texto de San Agustín correspondiente que se encuentra en el De Trinitate. El texto de San Agustín lo tenéis fotocopiado en el anverso de la fotocopia o como queráis. Conviene partir de su lectura. Hoy no voy a resumir lo que hemos tratado hasta ahora, porque parece que si no, el señor Alex solo sabe explicar siempre lo mismo. No avanzamos suficientemente. Bien. Porque a pesar de la problemática que podamos nosotros desarrollar en el contexto de nuestra época, de nuestras filosofías, etcétera, etcétera, los textos clásicos y más de estos autores, de la envergadura de San Agustín o Santo Tomás, ya desarrollan una problemática de por sí que, por culpa de nuestras precipitaciones contemporáneas o nuestros afanes personales, puedan pasar desapercibidas y que, de algún modo, deslocalizan, desorientan la propia lectura del texto y probablemente su inadvertencia nos deje tan ignorantes como éramos antes de ir a leer los textos. Quiero decir, con nuestra ignorancia contemporánea, la situación de cada uno. Bien, para evitar esto, ya iremos directamente a los textos y, en concreto, este de San Agustín implica de por sí una problemática tremenda que cruza toda la filosofía contemporánea. De nuevo, como no podía ser, cruza toda la filosofía contemporánea y sus problemas de civilización. El texto se estructura así, de un modo tan sencillito, es decir, bien, lo leo. Cuando la mente humana se conoce y se ama a sí misma, no conoce ni ama algo inmutable. Fijaos, en el contexto de San Agustín, en el contexto de la filosofía eminentemente platónica, en el platonismo ya sabemos que el ser, desde Parménides, se identifica, entre otros rasgos, por su inmutabilidad. El ser en su verdad, desde Parménides, parece que tiene estos rasgos de eternidad, inmutabilidad, su unidad, su simplicidad, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo, es decir, cuando la mente se conoce y se ama a sí misma, no conoce ni ama algo inmutable. Repito, siempre cuando se tiene una formación, una inquietud personal, esto rezuma problemas. Esto rezuma problemas. Me anticipo. Si ahora el ser se definiese exclusivamente, el ser en su verdad, el ser por su inteligibilidad, por esas características típicamente parmenidias y platónicas, uno mismo, cuando se conoce y se ama a sí mismo, estaría conociendo algo que es ser verdadero. Cuando uno se conoce y se ama a sí mismo, no conoce ni ama algo inmutable. Si el ser fuese lo inmutable, uno mismo sería ser. ¿Qué os parece? Lo inmutable es que no cambia, ¿no? Lo inmutable es lo que no cambia, lo que es eterno, permanente, imperecedero. Entonces, en cambio, ya estás actualizado. La existencia de uno mismo, en que uno no es algo inmutable, si el ser fuese lo inmutable, uno sería ser. Repito la pregunta, no tengáis miedo a contestar. Si el ser es algo inmutable, el ser en su verdad es algo inmutable, en su sí, eterno, único, imperecedero, etcétera, etcétera, uno mismo en su existencia singular y temporal, ¿sería ser verdadero? No. No. ¿Veis por dónde van los tiros del problema? Tremendo, ¿no? Es decir, advertir en esta frase, en esta primera frase. Es decir, repito, cuando la mente se conoce y se ama a sí misma, advierte San Agustín, no conoce ni ama algo inmutable. Me anticipo ya de que el ser inmutable es el típico ser de la filosofía greco-platónica, Parmenidia, platonismo, etcétera, etcétera. ¿Mm? No, es que aquí no se trata de Dios. Claro, por otra parte, si ese algo inmutable es Dios, viene la contradicción también entre el autoconocimiento y el conocimiento de Dios. ¿Eh? No es el caso todavía. ¿Eh? No es el caso. Este algo no es el alma, es otra cosa. ¿Este? ¿Algo inmutable? Este algo inmutable no se refiere a la misma alma. No se refiere a uno mismo. Sino al ser. Aquí la contradicción... El texto es reflexivo porque dice, cuando la mente se está conociendo y amando a sí misma, en su personalidad singular, diríamos hoy en día existencial, no conoce ni ama algo inmutable, algo eterno, algo permanente, algo imperecedero. ¿Eh? Si el ser fuese lo inmutable, eterno, imperecedero, uno, el sí mismo, hablemos así, el sí mismo, el self, el yo, yo que soy yo mismo, estaría fuera del ser. Porque este yo mismo, el propio Agustín advierte que es algo mutable, va cambiando, va alterando, es temporal, no es eterno, tiene una temporalidad, es existencial, etcétera, etcétera. Ahora imaginémonos en el contexto en que está San Agustín, que es el platonismo. Ahora imaginemos, o sea, ya sabéis que en el platonismo tenemos esa dualidad. El mundo inteligible de las ideas, eternas, permanentes, inmutables, ¿de acuerdo? Y el otro mundo, que es mutable, temporal, ¿cómo se caracteriza? Por el mundo no inteligible, sino el mundo sensible. El mundo sensible. Ahora, si solo fuésemos platónicos, ¿dónde ponemos al sí mismo? Al yo. Claro, si no lo ponemos en el mundo inmutable, lo tenemos que poner en el mundo sensible. Y entonces, el yo, ¿qué es lo que vale? Uno mismo. Lo sensible corpóreo. Mutable, perecedero, como una cosa entre otras. No sé si me explico. Es decir, el yo personal, el autoconocimiento del yo personal es un escándalo para la filosofía occidental. Para la filosofía tradicional de Occidente, que es eminentemente platónica, y se mueve entre solo el mundo de las ideas y el mundo sensible. Esto es el platonismo, esto es lo que se explica en bachillerato, esto es lo que máximo que llegan a entender los alumnos a los 17, 18 años. Que hay un mundo de las ideas y un mundo sensible, y que después viene Nietzsche y lo invierte, y dice que lo auténticamente verdadero es el mundo sensible. Y ya está. Ya se acaba todo el bloque. Pero ¿qué pasa con el uno mismo, ¿no? Con el yo mismo, con el ser personal, que no es ni una cosa ni la otra? Los problemas irán por aquí. Continuamos el texto de San Agustín. Cada hombre, atento a lo que sucede en sí mismo, primero, de un modo, enuncia su mente al hablar. Habla de sí mismo. Cada uno, atento a sí mismo, primero, habla de sí mismo. ¡Andaban! Buenas tardes. Sí. Entenderemos esta primera parte de la alternativa del texto, sigue la segunda. De otro modo, define la mente humana mediante un conocimiento genérico específico. Es decir, por una parte, partiendo de lo mismo, del mismo hecho, en el autoconocimiento del yo, estem en el text de Sant Agustí que tens a l'envers. L'altre és el quadre sinòptic de la duplex cognitiva i les seves implicacions, que vaig avançar l'altre dia, però que per retomar el texto, en toda su profundidad, sus implicaciones tradicionales, originarias, estoy retomando el hilo a partir de San Agustín. Bien, en el texto de San Agustín, como decíamos, punto de partida, cuando la mente se conoce y se ama a sí misma, no conoce ni ama algo inmutable, esto lo relacionábamos con esta contradicción entre lo personal, lo íntimo personal, y el ser auténticamente verdadero. Y ya sabéis que desde Parménides y todo el platonismo y la filosofía occidental dominante, lo propiamente ser es lo inmutable, ¿eh? Lo verdadero, inmutable, eterno, imperecedero, simple, que no cambia, uno, etcétera, etcétera. Bueno, De tal modo que entonces todo lo personal quedaría fuera del ser. Bien. Aquí San Agustín entonces distingue este doble autoconocimiento. Fijaos cómo se refiere a él. Cada mente atenta a sí misma, de un modo enuncia y habla de sí misma, de sus cosas. Es decir, me duele la muela, estoy resfriado, te quiero mucho, te odio, quiero ser tu amigo o no, te quiero ver más en la vida, etc. Bueno, habla de sí mismo y de sus singularidades. Y de otro modo, segundo, define la mente humana mediante un conocimiento genérico específico. Es la traducción literal del texto latín. Es decir, de un modo habla de sí mismo en su singularidad. Hoy en día diríamos su singularidad existencial. Y de otro modo define en lo esencial. Y claro, en esta definición de conocimiento esencial, ya sabéis que es la lógica tradicional, la lógica clásica, los géneros y sus especies según diferencias específicas, y uno da la definición, por ejemplo, de lo que sería la mente, o lo que sería el alma, o el ser viviente racional, etc. Es decir, atendiendo al género vida, y digo, bueno, ¿y el ser humano qué añade a la vida? ¿Qué lo diferencia? Bueno, pues daría una definición esencial de la mente. Vete a saber qué. Pero sería una definición. Esta es la duplex cognitio a la que se refiere Santo Tomás en su texto del De Veritate. Aquel doble conocimiento en lo existencial, lo íntimo propio de cada uno, en el que Santo Tomás dice se conoce la existencia del alma, y el otro conocimiento, el esencial, en que uno da la definición de, dice Santo Tomás, de la naturaleza del alma. Bien. Pero ahora fijaos en el texto de San Agustín cómo avanza la cuestión. Mucho más, todavía mucho más compleja. Así, primero, refiriéndose al conocimiento este que hemos caracterizado como existencial, cuando uno me habla de su propia mente y me dice si entiende o no entiende esto o aquello, si quiere o no quiere esto o aquello, le creo. Es decir, el conocimiento existencial parece que solo es objeto de creencia. Para los demás, si alguien me habla de su existencia, para los demás solo es objeto de fe, de creencia. Dice aquí San Agustín, si alguien me habla de su existencia, de sus cosas existenciales, de si le sucede esto o lo otro, si hace esto o lo otro, es solo objeto de creencia. Le creo. Pero cuando dice la verdad sobre la mente humana, de un modo genérico específico, es decir, qué es la mente humana según sus definiciones esenciales, reconozco y apruebo. Aquí, fijaos todo lo que se anticipa. San Agustín parece que primero ha dicho, el conocimiento existencial no es algo inmutable, no es algo conforme a la verdad eterna. Y ahora, en segundo lugar, el conocimiento existencial es solo objeto de fe, en cambio, lo esencial es objeto de ciencia. Lo primero, existencial, de creencia, lo esencial, objeto de ciencia, verdadera. Me exponen mal los tiros, ¿eh? Bien, y ahora fijaos. Luego es manifiesto que, primero, una cosa es ver en sí mismo lo que otro no ve, lo que veo en mí mismo, en mi interioridad, y otro no ve, y ha de creer sobre la palabra del que habla, objeto de creencia, solo. Y otro es verlo en la misma verdad, lo cual otro también puede intuir. Y aquí, porque San Agustín está hablando de ver y de intuir con estos términos. Lo primero puede cambiar en el tiempo. Esta es inmutable y eterna. Esto es tremendo. Es decir, fijaos todos los problemas que implica aquí San Agustín, ¿no? Es decir, el autoconocimiento existencial es una... Para San Agustín parece caracterizarlo como una visión interior que solo es objeto de creencia para los demás. ¿De acuerdo? Solo en el conocimiento esencial se estaría viendo las cosas en la propia verdad. Y además, dice, el conocimiento existencial es temporal y cambiable. Lo verdadero es eterno e inmutable. Es decir, parece que San Agustín está poniendo fuera todo el autoconocimiento existencial, lo está poniendo fuera de la esencia de la verdad y de la ciencia. Eso es lo que está planteando aquí San Agustín. Todo lo existencial estaría fuera de lo auténticamente verdadero y auténticamente saber y auténtico conocimiento. Todo el conocimiento existencial, todo lo relativo a lo existencial singular estaría fuera de lo auténticamente verdadero y auténticamente conocimiento. Esta es la misma antinomia, la que contradiccional a la que me he estado refiriendo durante todo el trimestre. Es decir, el ser como finalidad personal, finalidad, perfección íntima, personal. Un ser, claro, si el ser se define por esta verdad eterna, uno en lo íntimo existencial no es así. Y entonces parece que uno está fuera de lo verdadero. Y continúa el texto así. No es viendo con los ojos del cuerpo, muchas mentes como nos formamos por semejanza, un concepto de la mente humana, sino que este concepto de la mente humana no sería por un proceso de abstracción inductiva, sino que implicaría una reflexión, pero que finalmente define qué es la mente al intuir la verdad indeficiente, la verdad eterna, según la cual definimos no lo que es la mente de cada uno, sino lo que debe ser en las razones eternas. Así concluye el texto de San Agustín. Es decir, ¿cómo se alcanza entonces? Además, ¿cómo se alcanza este conocimiento, este esencial de la mente? Es decir, no por una experiencia inductiva, no por una abstracción, una generalización de los individuos, sino por una, finalmente, por una intuición en la verdad eterna de lo que ha de ser lo que es la mente humana. Fijaos bien, retengamos los términos de la contradicción, ¿eh? Es decir, el autoconocimiento existencial fuera del ser verdadero y del saber en cuanto tal, el saber propiamente riguroso, el saber científico. Diga. ¿Això seria? Digui. Sí. San Agustín está moviéndose, San Agustín se está moviendo en el contexto eminentemente platónico. Sí, es decir, el platonismo, esta concepción platónica del ser proyectada sobre lo existencial implica una contradicción evidente. Ahora me voy a dar un salto de 15 siglos. Me voy a ser y tiempo. O sea, Heidegger no cita nunca este texto, pero parece que le sugiere todo ser y tiempo. Porque Heidegger, ¿qué hará? Es decir, el hombre real, en su ser cotidiano, es existencia temporal. Heidegger advierte algo tan que ya sabía San Agustín, y ya sabía cualquiera que piense sobre esto, es que el hombre real, en su ser cotidiano, es existencia temporal. Existencia temporal, y además finita, etcétera, etcétera. Si el ser lo ponemos solo como el ser en su verdad, como lo eterno e inmutable, objeto de ciencia, pura en sus definiciones, la existencia del hombre existencial queda fuera del ser verdadero. ¿Mantenemos? Entonces, ¿qué hace Heidegger? Dirá, claro, pues entonces lo que hay que hacer es redefinir el ser. Para hacerlo compatible con el hombre en su existencia temporal, ¿cómo habrá que pensar el ser? ¿Desde dónde? ¿Desde la eternidad o desde el tiempo? Heidegger, desde el tiempo. ¿Me entendéis? Esto está en la antesala de toda la problemática, incluso de ser y tiempo, de Heidegger, este texto de San Agustín. ¿De acuerdo? Lo he querido releer para que quedase claro qué es cuál es la cuestión, cómo se confirman los problemas y cuál es la cuestión que remueve Santo Tomás. Pero claro, Santo Tomás, entre otras cosas, veremos que la verdad no se caracteriza por su eternidad, sino que la verdad es propiedad del ser, por su actualidad. La verdad es lo inteligible del ente, y el ente en su inteligibilidad definido por su actualidad, su ser en acto. Y si solo es por, y si ya es definición, es inteligibilidad por su ser actual, por su ser en acto, el ser personal, el hombre real, ya será inteligible, aunque solo sea por su ser en acto. Y será verdadero, inteligible, por su simple ser en acto. De modo que Santo Tomás no tendrá ningún problema en incorporar también el ente personal en el ente verdadero, en la verdad del ser. No se podrá hacer en Santo Tomás esto. Se podrá. Ahora vamos al texto de Santo Tomás y el cuadro que os he ido... Sí, la distinción de potencia y acto no está presente en San Agustín. Y conviene siempre tenerlo en cuenta... La potencia es lo sexual. Sí, lo potencial es aquello, es el no ser relativamente a algo que se puede ser. Es decir, a ver, acto y potencia son conceptos analógicos, proporcionales, que se aplican a todo. A todo. El alumno en sus primeras clases de filosofía, empezando por la primera filosofía, que es la física, se le explica, mira, en el movimiento hay una capacidad potencial que se va actualizando. El movimiento es el acto de la potencia en tanto que potencia. Es decir, yo soy en potencia, calvo, pues hay un cambio, hay un movimiento, voy perdiendo cabello, se está actualizando mi calvicie. No sé si me explico, ¿eh? Es decir, ahí. O soy en potencia, médico, voy estudiando y voy hasta que soy médico en acto. Esto sería el fenómeno del cambio. Pero claro, en el plano metafísico es de poner lo potencial y lo actual como estructura del ser en sí mismo. Ahí es Santo Tomás lo potencial, aquello que es apto para ser algo que todavía no es, es lo esencial, diríamos, respecto de la realidad misma. Lo que constituye al ente en su realidad entitativa es el ser como acto. Y encima, esto en el nivel sustancial, a nivel de la sustancia, pues vienen las acciones. Y de ahí la distinción de entre acto primero y acto segundo. Las acciones serían actos segundos. El ser es acto primero. Tú ya lo tienes ahí, ¿eh? Es acto primero. La actualidad me constituye en la realidad. Me define, me constituye en lo que soy. Bien. Siendo en acto primero, siendo ser en acto primero, teniendo ser en acto primero, sigo estando en potencia respecto de acciones. Esas acciones serían como actos segundos. ¿De acuerdo? Lo inteligible por la actualidad pone a toda realidad por el simplemente por toda realidad en el ser verdadero por el simple hecho de ser. De ser ahí, ser emergente de lo potencial. Ya es verdadero, no necesita encima constituirse en una esencia eterna, en una verdad eterna como viene a ser desde el platonismo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no conlleva la reacción ulterior, no tiene por qué implicar la reacción ulterior existencialista, de decir, para reivindicar la verdad del individuo en su existencia, en su vida cotidiana, etcétera, etcétera, vamos a ser ahora antiplatónicos. No necesariamente, porque si pones lo verdadero e inteligible por el simple hecho del acto de ser, capaz de actuar en acciones ulteriores, ya estás, no necesitas ser antiplatónico para reivindicar lo existencial. ¿M'enteneu? Bueno, això és una orientació aristotèlica tomista molt important. Bien, vamos ahora al texto de Santo Tomás y al cuadro que os he pasado hoy, en el que ya empecé a explicar la semana pasada. Bien, decía que el texto de San Agustín, de Santo Tomás, perdón, de la cuestión 10, artículo 8, aquel en que cada hombre pueda tener un doble conocimiento del alma, tal como dice Agustín en su libro noveno sobre la Trinidad, este texto de San Agustín lo hemos acabado de leer y de comentar, decíamos que hay el conocimiento existencial y el conocimiento esencial. El cuadro está en catalán porque lo estoy lo explicado en Capellades, un poble de la comarca de l'Anoia. Lo estoy explicando en Capellades. Un grupo de gente adulta, muy interesada, sobre estas cuestiones. Bien. Y allá lo vaig passar en català, a la Lliga de Capellades. Territorio pro-independentista. Territorio gobernado por la CUP. Pues allí explico Santo Tomás. Allá es pot explicar también Santo Tomás. Es decir, la cuestión es, cuando se entiende, las cuestiones, el autor que sea, cuando se entiende, se explica cordialmente, se puede explicar donde sea. Bien, pues por eso lo tenéis en catalán. Bien, pues como os decía, tenéis en el texto, decíamos, hay un conocimiento existencial, un conocimiento esencial. Ya lo hemos caracterizado. El coneixement existencial, lo tenéis en el cuadro, conocimiento de lo propio de cada uno, en su singularidad temporal, y ahí es donde Santo Tomás diría, ahí se conoce solo la existencia del alma. Y en el segundo, la otra columna, tenéis el conocimiento esencial, conocimiento de lo común a todos, según el texto de Santo Tomás, es lo universal, lo perenne, en la terminología de San Agustín, lo inmutable, y ahí, dice Santo Tomás, ahí es cuando se alcanza a conocer la naturaleza esencial del alma. Bien. La siguiente fila, que es la que puede pasar desapercibida, no se explica así de contundentemente explícito en los artículos de Bofill, sobre la metafísica del sentimiento. Puede que pase desapercibido en una primera lectura de los textos de Canals, de las obras de Canals, pero es imprescindible, sobre todo cuando se va a la comparación de Santo Tomás con el resto de autores. Y os explicaba la semana pasada que a mí me lo sugirió al ir a Fichte sobre esta cuestión del conocimiento del yo, la intuición del yo, el yo puro en Fichte, y sobre todo en Husserl, que es la distinción entre la actitud natural y la actitud crítica. Y decíamos que es lo que teníais en la pizarra. Es importantísimo recordar esto, medio Husserl fue explicar esto, porque no se entendía la filosofía crítica trascendental, entonces tuvo que explicar en qué nivel metódico estaba el tema. Es decir, mira, un nivel es el de la actitud natural, ahí esto nos encontramos, y en términos de Fichte, también está en Fichte, la actitud natural, el hombre real, el hombre de la vida cotidiana. Fijaos que la vida cotidiana, principalmente, es una actitud práctica. Y, retomando el término de Heidegger, ahí el hombre es ser en el mundo. Bien, esto, el hombre real de la vida cotidiana, más o menos práctico, su ser en el mundo, esto es el tema del realismo, es la reivindicación del realismo. Frente al idealismo, la crítica idealista, que parece que por ponerse en la crítica, ya niega y cancela todo esto, todo este previo. Entonces, si no se distingue bien esto, esta actitud natural respecto a la actitud crítica, que ya es la actitud crítica del filósofo, en la vida teórica pura, no en su vida cotidiana, mientras se despierta, se despereza, se asea, se viste, desayuna, va a la compra, va al mercado, a lo mejor da un paseo, puntualmente siempre a la misma hora, etcétera, etcétera. Bien, sino en la vida teórica pura, pensante. Ahí cuando ya el filósofo dice, bueno, ahora voy a pensar sobre estas cuestiones. Bien, allí decíamos que tradicionalmente, siempre ha sido así, sobre todo en estas cuestiones de la mente, la actitud crítica filosófica ya no está volcada en el conocimiento directo de las cosas, en su ser mundano, sino que se ciñe al ser de las representaciones, al ser de la intención mental, las intentios, y hoy en día diríamos, tras el giro lingüístico, el ser del lenguaje. El ser de las representaciones, fins a la filosofía crítica, en el giro lingüístico ha pasado a ser el ser de las proposiciones, el ser del lenguaje. Entonces, claro, cuando uno dice, es que el ser se reduce al lenguaje, esto lo dicen los analíticos, la filosofía del lenguaje, el ser se reduce al lenguaje. A ver, ¿en qué plano está? Porque, claro, si estuviese en la actitud natural, sí que estaría loco. Sería decir, para encerrarlo, no sé dónde, ahí donde solo hubiese palabras. ¿Me entendéis? Es en la actitud crítica cuando se puede decir algo así como el ser se reduce al lenguaje, el ser que puede ser entendido es el lenguaje, o el ser verdadero es la representación, la idea mental, etcétera, etcétera. Es una actitud crítica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, repito que toda la filosofía contemporánea, precisamente, la filosofía contemporánea, a partir del último Husserl, incluso cuando se vuelve al mundo de la vida, y sobre todo a partir de Ser y Tiempo, incluso Wittgenstein, incluso la filosofía del lenguaje, cuando pasa de la lógica a la pragmática cotidiana, el sentido de la pragmática cotidiana, toda la filosofía contemporánea ha sido volver al hombre real, en su vida cotidiana. Ser y Tiempo es una fenomenología descriptiva, hermenéutica, de este hombre real de la vida cotidiana. Y por cierto, Ser y Tiempo y todo Heidegger y toda la filosofía posterior no se entiende sin advertir que en Ser y Tiempo, como en toda la filosofía contemporánea, volver al hombre real de la vida cotidiana ha sido negarle su ser cognoscente teorético puro. Es decir, en Ser y Tiempo, volver al hombre real en su existencia temporal parece que es cancelarle su aptitud cognoscente teorética. De tal modo que en Ser y Tiempo toda actitud cognoscente teorética parece como una caída, una inautenticidad respecto de lo existencialmente propio. Bien, esto son pistas que voy dando por si a alguien le interesa el tema y para profundizar en la comparación de la cuestión. Bien, pues ahí es cuando Santo Tomás, a este hombre real, dice así en el texto, que ya lo decíamos, vamos a leer el texto, no sé si lo tenéis, lo repartí en el anterior trimestre. Después de haber distinguido el doble conocimiento entre lo esencial y lo existencial, dice así, no sé si las tenéis, son estas fotocopias, las repartí. Va, muy bien. Dice, en el primer apartado, en el primer número, ¿no? Dice, en cuanto al primer conocimiento, el conocimiento existencial, debe hacerse una distinción. ¿Usted la tiene? ¿La escucha? No. Bueno, porque conocer algo puede ser en hábito o en acto. Vamos a conocer algo en acto. El conocer algo en hábito es decir, conocerlo en su capacidad. Es decir, algo en su aptitud, en su fácil capacidad instantánea. Algo lo tengo en hábito, cuando lo tengo, no lo ejerzo actualmente, pero puedo hacerlo cuando quiera. Es decir, un hábito es la predisposición a un acto, a una acción, pero ya instantánea, fácil, directa. Algo habitual es algo ya incorporado como una capacidad a ejercer espontáneamente. Fijaos que el conocimiento existencial, Santo Tomás lo lleva en el horizonte del dinamismo, el horizonte dinámico, entre los actos y sus hábitos. No lo importa, el conocimiento existencial, Santo Tomás lo lleva al orden del acto respecto de las potencias, que son hábitos. El orden estrictamente dinámico. El orden dinámico. Bien. Esta es otra idea, esta es otra cuestión. Si uno ahora va a Fichte y descubre, el yo se conoce a sí mismo en una intuición intelectual como acción pura, dinamismo. Dirá, ¿veis? Esto ya lo dice Fichte. Ya lo dice Fichte, dice, pues digámoslo a la inversa. Lo parece que lo dice antes Santo Tomás. El conocimiento existencial está en el orden del acto y de los hábitos, de la acción y de los hábitos, las capacidades. De acuerdo, pero hay una gran diferencia entre Santo Tomás, el texto de Santo Tomás, y el texto de Fichte. El autoconocimiento, la intuición intelectual del yo como acción pura, esto es Fichte. Y es que Fichte está en la actitud crítica filosófica. Santo Tomás, en este texto, el conocimiento existencial, en hábito o en acto, está en la actitud cotidiana del hombre real, de todo hombre. ¿De acuerdo? Es muy distinto. Pero claro, si no se entiende esto, Fichte acabará diciendo, y este yo puro, en su autointuición intelectual, es acción pura de la libertad. Acción pura de la libertad. Esto lo dice Fichte. El yo puro de la intuición intelectual es acción pura de la libertad. El hombre real es acción pura de libertad. El hombre real en su existencia cotidiana es acción pura de la libertad. No, no, no es acción pura de la libertad. Es más bien un ser en el mundo contingente y necesitado. Y dependiente. ¿Lo veis? Entonces, claro, si el yo, si ahora uno confunde el yo puro del filósofo como acción pura de la libertad, existe, con el hombre real, dirá, ah, esto es un reduccionismo idealista, ¿eh? Y hay que entonces, hay que ser existencialistas heideggerianos y eliminar ya toda reflexión libre pensante, etcétera, etcétera, etcétera. Se volverá a meter un lío, una empanada mental, a lo mejor hará una tesis doctoral sobre el tema y no saldrá de allí y no la resolverá. ¿De acuerdo? No sé si me explico, ¿eh? Es decir, estos dos niveles son imprescindibles distinguirlos. Bien, pues ahora, en cuanto al conocimiento existencial, algo, diga. Sí, empieza así, cualquiera, uno cutque, cualquiera, dice cualquiera, un doble conocimiento del alma. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, todo hombre puede tener un doble conocimiento del alma. Bien, en cuanto al conocimiento existencial, algo en acto y algo en hábito. Y dices, en cuanto al conocimiento actual, el conocimiento ya ejerciéndolo en acto, por el que cada uno conoce la existencia de su alma, cada hombre conoce, lo ejerce actualmente el conocimiento de su existencia de su alma, y es así, ¿eh? En cuanto al conocimiento actual por el cual alguien considera en acto que él tiene alma, así digo que el alma se conoce por sus actos. Aquí, hasta ahora, tanto vale que me digáis que el hombre conoce el alma por sus actos o la que está conociendo es el alma. Pues claro, si al final el propio conocimiento humano es una facultad de su alma, pues al final será el alma la que se conoce a sí misma. Bien, pero me da igual. Aquí está diciendo Santo Tomás que en cuanto al conocimiento actual, por lo que cada uno conoce que tiene alma, así digo que el alma se conoce por sus actos, por sus acciones. En sus actos les conoceréis. ¿Eh? Bueno, pues el alma también se conocería por sus actos. Y ahora fijaos aquí lo que dice. Aquel texto que ya os avancé, ¿eh? Ya que en esto alguien percibe que él tiene alma, que vive y que existe, porque percibe que él siente, entiende y que ejerce otras acciones vitales semejantes. Os decía, cada uno percibe que entiende, siente y ejerce acciones vitales semejantes, y en esto percibe que existe, vive y tiene alma. Cada uno, cuando percibe que entiende, siente y ejerce acciones vitales, percibe que existe, vive y tiene alma. Esto sucede en la vida del hombre. Esto es una propiedad del hombre real en su vida cotidiana. El que aquí Santo Tomás diga, mencione acciones vitales semejantes, es importantísimo para entender el nivel del texto. Puede pasar desapercibido, ¿eh? Porque somos tan intelectualistas. Cuando aún alguien entiende, percibe que existe. Y entonces acabar diciendo, como deja, reducirlo todo al cogito de Descartes. Pienso, luego existo. Y pasar por alto que Santo Tomás está reivindicando esta autoconciencia de sí mismo, existencial, en la propia sensación y en toda acción vital. Lo que está diciendo aquí Santo Tomás es que cada uno, cuando ve algo, percibe que ve. ¿De acuerdo? Y diríais, ¿esto es la conciencia sensible? Sí, pero es algo más. Y cuando alguien percibe que mueve el brazo, percibe que es él que vive moviendo el brazo. Y diríais, ¿esto es una conciencia vegetativa? Pues sí. Pero es que todo esto se hace integrado con la autoconciencia, la percepción de que todo esto lo hago, entendiendo que lo hago. Entendiendo que lo hago. Simultáneamente percibo que entiendo, siento y vivo, y en esto percibo que existo y tengo alma, existo teniendo alma. Y aquí alma tiene este sentido de original aristotélico, de principio vital, que en el hombre constituye su, la identidad personal, es capaz de reflexión en identidad personal. Es decir, alma como principio de identidad vitalmente personal, principio de identidad vitalmente personal. Así voy a definir el alma en este curso, de momento, en el nivel de conocimiento existencial. Principio vital, principio de identidad vitalmente personal. Principio de identidad vitalmente personal. En el conocimiento existencial no puede haber nada más. Principio de identidad vitalmente personal. Vitalmente quiero decir de su aptitud energética capaz de actuar en todos los niveles de la vida. Estaríamos un nivel, si queréis decir, es que ah, esto qué cogito es, porque Descartes impuso la terminología del cogito. Bueno, pues el cogito, ¿qué quiere decir? Yo pienso. ¿En qué nivel de cogito estoy? En el cogito vital. Cogito vital. Sartre le llamará cogito prerreflexivo. Pues el, y es existencial. Es el cogito vital. Cogito quiere decir yo pienso. Es la primera persona del verbo cogito, cogitas, cogitare, en latín. Y quiere decir pienso, pensar. Y es la fórmula de Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Que Descartes, ya lo veíamos, está en el nivel de la duda hiperbólica, de la duda crítica, de la duda metódica, bajo, ya cuando quiere rechazarlo todo, considerarlo todo como falso, bajo la hipótesis del genio maligno, dice, bueno, pero al menos en ese esfuerzo supremo de autonegación, esfuerzo pensante, crítico puro, de, pues, es evidente que ahí soy pensante, existo como pensamiento puro. Está en las antípodas, porque aquí Santo Tomás está diciendo... Cada hombre, todo hombre, en el hecho de percibir que entiende, siente y ejerce acciones vitales semejantes, etcétera, etcétera, percibe que tiene alma. Es decir, estaríamos en un cogito vital. Digo. Sí, principio de identidad vitalmente personal. Principio de identidad vitalmente personal. El alma, en este nivel de conocimiento existencial. Es decir, el alma, en el sentido aristotélico, principio de vida, que se manifiesta, claro, graduadamente desde lo vegetativo, lo sensitivo y lo intelectual. Pero aquí, en el conocimiento existencial que tiene cada hombre de lo suyo propio, lo que está conociendo es mi mismo, mi identidad vitalmente personal. Está existiendo, lo que pasa es que no se manifiesta en toda su virtualidad, en todos sus actos. Entonces, tiene su potencialidad. Que muere en potencia. Sin haber ejercido todas sus potencias dinámicas. Pero sí que tendría su realidad sustancial. Pero que no se ha manifestado en todas sus capacidades, todas sus potencias dinámicas. Pero el niño, al menos a nivel vegetativo, percibe. Y por eso llora. Se percibe a sí mismo y por eso llora al bebé. Entonces parece que el alma es un poco de esa persona a partir de la existencia real, de los otros. ¿De los? O sea, que solo actuando hacemos persona al alma. No, ya lo es. A ver, no distingamos, no confundamos persona y alma. La persona es todo el individuo, el hombre, en el caso del hombre, todo el individuo subsistente de naturaleza racional. Y ahí se integra todo. Mi cuerpo... Mi alma, mi acto de ser, mis facultades, mi biografía, mi libertad, ahí se integra todo. ¿De acuerdo? El alma es el principio formal, sustancial, constitutivo de mi identidad y en su primer nivel de actividad es vital, vegetativo. Por eso, aunque no haya desarrollado su capacidad intelectual, un aristotélico tomista concede que el bebé ya tiene alma. Es decir, si el bebé, pero disculpen esta digresión, disculpen este paréntesis, cuando el bebé llora, no es porque porque tiene ganas de emprañar a la gente, ¿no? Es que es un cabroncete que no nos deja dormir. No, llora porque siente algo. Que tiene hambre, que se ha hecho pipicaca, que está triste, que le duele la muela, algo y los padres lo interpretan así. No van allí a decirle, fotem un castanyot, deixa'm d'empipar, no. Què li passa al nen? Què li passa al nen? Doncs ja està manifestant que té una ànima vegetativa, eh? Encara que sigui a nivell vegetatiu. Percibe que existe, aunque solo sea por las acciones vitales de que se ha hecho pipi caca. No puede formularlo, no puede imaginarlo, no puede hacer un dibujo de sí mismo todavía. Y no puede definir, no puede hablar de sí mismo todavía en un lenguaje que está aprendiendo. Solo llora. Y da patadas. Pero ya es un lenguaje significativo de mucho. Tanto que a través del lloro se le puede salvar la vida, ¿no? Podemos advertir que escolta, que está mal, coño, pues está a 39. Ha pujat, s'ha posat tot a 39. Escolta, però si fa un quart d'hora està a la mar de bé. Bueno, ara si uno fuese cartesiano, o si fuese filósofo puro, que, y dice, bueno, l'hombre real, no sé, que, no sé. Li va dar el platonisme, no? L'existència sensible. Pertenece a la existencia sensible. ¿Podemos continuar? Bien, pues esto, este cogito vital, sí, no me gusta utilizar la terminología cartesiana, pero es inevitable. Este cogito vital y precrítico, natural y precrítico, previo a toda crítica, lo continúa así reiterando Santo Tomás en el texto. Por lo cual, dice el filósofo Aristóteles, en el libro noveno de la ética, sentimos que sentimos y entendemos que entendemos. Y porque esto sentimos, entendemos que existimos. Sentimos que sentimos y entendemos que entendemos. Y porque esto sentimos, entendemos que existimos. Y esto parece un juego, es un jump de palabras de los filósofos. No. Es muy fácil de asimilar. Siento que siento. Me doy cuenta de que te veo. Y entiendo que entiendo. ¿De acuerdo? El entender que entiendo, si queréis, porque soy capaz de dar una definición de lo que es entender. El nivel supremo del filósofo. Entiendo que es entender. O simplemente porque entiendo que entiendo. Me doy cuenta que estoy entendiendo. Y porque además lo hago. Pero fijaos cómo continúa la referencia del texto de Aristóteles. Y porque esto siento, todo esto, siento que siento, entiendo que entiendo, y porque esto sentimos, todo esto siento simultáneamente, entiendo que soy, que existo. Este sentimiento que surge al final, porque esto sentimos, es decir, siento que siento, veo que veo, entiendo que es entender, y porque todo esto lo siento, tengo sentimiento de todo esto, entiendo que existo. Existo unitariamente. En sentimiento, en sensaciones y en intelección. Este sentimiento que surge al final, este sentimos, este al final, porque esto sentimos, entiendo que existo, es el mismo sentimiento del sentir sensible, de la visión, del tacto. O es el sentimiento fundamental que de Buffy. Es el sentimiento fundamental de Buffy, según Buffy. A Buffy le sugiere toda la terminología del sentimiento, se lo sugiere esta cita a Aristóteles. Es decir, porque esto sentimos conjuntamente todo esto, este sentimiento de mí mismo, percibiendo que si es que ve, dice. Sentir todo esto. O sea, es decir, este sentimiento. Sí, ¿y cómo es que esto implica que entiendo que existe? Claro, porque. Porque aquí este entender es el tema, es un entender existencial. Este es el tema. Es decir, si ahora yo reduzco el entender a la capacidad, a la definición de esencias, si reduzco el entender a la definición de esencias, ¿puedo caracterizar el conocimiento existencial, el sentimiento existencial como entender? Si yo reduzco el entender a la definición de esencias, ¿puedo caracterizar el sentimiento existencial como un entender? No. Si yo reduzco el entender a la definición de esencias, el sentimiento, el sentimiento existencial, mi sentirme existencialmente, ¿puedo caracterizarlo como un entender? No. Es que el nivel de sentimiento normalmente no sería lo que implique un entender. El sentimiento parece que no es el entender, si entender es lo esencial. Porque el sentimiento se reduce a lo existencial. ¿Cuánto neo? Es decir, si el entender se reduce al conocimiento de esencias, la definición de esencias, el sentimiento existencial no puede ser un entender. Porque esto sentimos, entendemos que somos, este entender que soy, es un entender existencial. ¿Cuánto neo? Es decir, ¿cómo es que Santo Tomás aquí puede estar diciendo, citando a Aristóteles, porque esto sentimos, entendemos que somos? ¿Cómo es que puede calificar como un entender? El propio Santo Tomás, al menos en el dente de esencia, la empezada del dente de esencia, dirá que lo inteligible es por la definición y esencia. El propio Santo Tomás lo afirma esto, es decir, lo inteligible es por la definición y esencia. ¿Cómo puedo caracterizar entonces como entender y ser inteligible al sentimiento existencial? ¿Mantener? Es decir, es todo un problema. Es decir, a ver, ojo, porque si este sentimiento existencial no es un entender, lo reduces al nivel de del mundo sensible. ¿Cuánto neo? Bueno, es que es lo mismo. Es decir, y entonces, ¿qué sucede después de Descartes? En el empirismo inglés. Tengo la idea de ello y son los conocimientos y le corresponde una impresión sensible. Punto. Y Hume concluye, como a la idea del yo, como identidad permanente personal, no le corresponde una impresión correspondiente, es una idea falsa. Y esto es el empirismo inglés. Que sigue siendo platónico. Se sigue moviendo en los extremos platónicos el empirismo inglés. Es decir, nos va saliendo todo a través de la simple lectura del texto. Este texto, por cierto, esta referencia de Santo Tomás a esta... Este texto de Aristóteles, este pasaje de Aristóteles se encuentra en el texto de la Ética Nicómaco, cuando precisamente ahí Aristóteles está explicando, justificando, que la felicidad también necesita de amigos. Es decir, más hombre real imposible. Es decir, cuando Aristóteles se plantea: el hombre feliz necesita de amigos, porque claro, la tendencia es una felicidad suprema de la vida intelectual pura, del ser necesario por naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Aislado, la autarquía intelectual, el solipsismo intelectual, etcétera, etcétera. Aristóteles es perfectamente consciente de que la felicidad suprema también implica la amistad. ¿Por qué? Dice, porque, claro, aunque sea porque nadie puede ser feliz si le falta lo que es bueno de por sí, lo que es deseable de por sí. Y de esas cosas buenas y deseables de por sí, por naturaleza, pone el ser propio y el ser de los demás. Y dice, de ese ser propio que todo hombre percibe como bueno, lo caracteriza como sentimiento. No es una intelección esencial de sí mismo. Y cuando dice, entonces, y el sentimiento, el hombre, y el sentimiento de sí mismo y el sentimiento del otro, de los demás, a través del intercambio de pensamientos y palabras. Sentimiento y palabra. Es un tema también de tesis doctoral. Sentimiento y palabra, la ética nicómaca. Sentimiento y palabra. Es decir, y estamos siempre en el nivel del hombre real, de la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ahora fijaos cómo acaba aquí Santo Tomás, cómo continúa el texto de Santo Tomás. Estamos en este recuadro del hombre real, en este cogito que hemos caracterizado como vital, y el alma como principio de identidad vitalmente personal, o principio vital de identidad personal. En fin, en este nivel vital continúa así. Santo Tomás. Pero nadie percibe que él entiende, sino por esto que entiende algo. Porque primero es entender algo que entender que se entiende. Y por esto el alma procede a percibir actualmente que ella existe, por esto que entiende y siente algo. Y este algo que se entiende, que primeramente se entiende, es decir, cada hombre percibe que existe al percibir que vive, siente y entiende. Y esto, unitariamente, lo caracterizamos como sentimiento intelectual. El sentimiento fundamental de Jaume Bofill. Sentimiento intelectual. Muy bien. Y lo que siento está, repito, cada hombre al percibir, el hombre real de la vida cotidiana, percibe simultáneamente que vive, siente y entiende, y esto lo percibo simultáneamente como un sentimiento intelectual de mi alma. Bien. Pero, ¿qué es lo primero que entiendo? ¿Mi propio ser o el algo objetivo? ¿Mi ser subjetivo o el algo objetivo? ¿Qué es lo primero que he entendido? El hombre real. El algo objetivo. El ente. El ser. No sé si me explico. Este primero es entender algo que entender que se entiende. Primero es la conciencia de algo otro antes que la autoconciencia de mí mismo. Este algo otro es el ente. El objeto primero del entendimiento. El ente. Y el ente en su concreción material, el ente en las cosas. Objeto del conocimiento directo, no la actitud natural. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, no se entiende nada. Es decir, cuando aquí Santo Tomás, claro, Santo Tomás nunca explica todo lo que se puede, nunca dice todo lo que se puede decir de una cuestión. Lo va diciendo, pobre hombre, es finito, tiene su temporalidad, y ahora le pide, explica esto, bueno, pues haga un resumen para esto, bueno. No puedo, es como si ahora cogemos una clase de un profesor de una hora o cogemos todo un curso, no podrá decirlo todo lo que se pueda decir de eso. Y por eso hay alumnos que pueden decir la suya y hay alumnos que después pueden hacer una tesis doctoral y en su especialidad superan al profesor, evidentemente, porque el profesor a lo mejor apunta una cuestión que, ¿no?, en su biografía intelectual apunta una cuestión, viene el alumno y dice, coño, esto me impacta, dice, escolta, pues puc estudiar això, pim, pam, pam, i fa un llibre de 300 pàgines que el professor mai faria. Per què? Perquè no té temps, perquè ha de fer, estar en la síntesi, ja. Estar en la síntesi no pot fer d'una frase d'un llibre de 300 pàgines. No, el que us decía, no me paguen per això. No? Hacer la recensió de tots els còlitos en la història de filosofia. Va, pues no, a lo mejor algún día lo haré, però no és mi intención hacerlo. No és mi intención hacerlo. Lo que hace es sugerir para que se entiendan los textos clásicos y que cada uno pues, pueda, le sirva sobre todo para su propia vida cotidiana y últimamente intelectual filosófica. Bien, pues como os decía, esto es importantísimo. Es decir, el conocimiento actual, en acto, de la existencia propia del alma, en este percepción, en esta apercepción existencial, siempre parte del entender algo antes que el sentimiento de la propia existencia. Y este entender algo es el ente, que siempre para Santo Tomás es aquello que primeramente conocemos, el primum cognitum, y que yo siempre os digo, está implicado en todo conocimiento. Aquello que empieza explicando Bofill, la intervención o participación o intervención del entendimiento en todo acto de percepción. Estaba comenzar su memoria de cátedra, es decir, fuentes, concepto y método de la metafísica de Jaume Bofill en su obra filosófica. Pues al empezar, las dos, tres primeras páginas es para recordar la intervención del entender en todo acto de percepción, percepción sensible, percepción de objetos. Y ahí, Bofill tiene que recordar que el entendimiento está actuando implícitamente siempre, formando, aunque solo sea, el primer concepto básico de ente en todo conocimiento. Percibo algo que entiendo como existiendo, algo que es ente. Y aquello que os explicaba, el ente es lo primeramente concebido, cuyo entender se implica en todo conocimiento. El ente primer conocido es el ente ya primeramente concebido, cuyo entender se implica en todo conocimiento. Este es el punto de partida, diríamos, objetivo. Y cuando estoy haciendo esto, viendo algo que presupongo que existe, que afirmo implícitamente, es un ente, aunque no sepa definir ni siquiera lo que es el ente. Cuando hago esto, percibo, siento que entiendo y en ello percibo que existo. Y ya no solo simplemente como un vegetal, sino que existo como ser intelectual. Y esto en la vida cotidiana, porque todo hombre en la vida cotidiana ya vive intelectualmente. Todo hombre en la vida cotidiana vive intelectualmente. Hace quinielas, pregunta por el resultado del partido de fútbol. Dice, ¿qué ha sucedido? Le interesan las noticias. ¿Cómo está su madre? ¿Cómo está su hijo? Esto ya es vida intelectual. Ya es vida intelectual, que va más allá incluso de la imaginación. O sea, los señores que hacen apuestas, cálculo combinatorio. Esto es vida cotidiana, ya es una vida intelectual, no fotem. No sé, el señor que explica chistes, es vida intelectual literaria. El señor que explica chistes, ya es vida intelectual literaria. Cuando vas a la cocina y dices, ¡ay! A ver la fecha de caducidad, esto es vida intelectual. La ficha de codicidad de los huevos, hace unos cuantos semanas. Esto es vida intelectual. Es decir, no sé, es que el hombre empirista inglés es un hombre que le va muy bien al liberalismo inglés. Pero es un hombre falso, un hombre mutilado. Es un hombre inmerso en la vida económica, laboral, el trabajo, que después sé que pasa el resto del día en la taberna. Con sus carcajadas, sus pintas de cerveza y sus carcajadas. Y que no hace nada más. El problema es cuando quiere hacer algo más. Ya se asocia con los laboristas, ya intriga, ya va al sindicato, y reclama ideas. Pero por otra parte, el hombre idealista alemán también es un hombre mutilado. Porque es el hombre que estaría siempre en la sede del partido, y que no desciende, cuidado, no desciendas al nivel, a la sardinada popular. Ojo, esto de ir a la sardinada popular, la festa de la rosa, a todos los políticos socialistas les griñola un poco, les griñola. Esto tener que ir a Castelldefels a la festa de la sardinada, les griñola, les incordia, les incordia. Es decir, porque el hombre socialista auténtico es el hombre que tiene que estar en la reflexión de la acción pura creadora del mundo, porque esto del mundo, la naturaleza, esto es una injusticia, de que haya desigualdad y hay que transformarlo todo, y esto no puede ser, de que nos tengamos que conformar con una sardinada. ¡Ah! Caviar para todo el mundo. Este es el hombre socialista auténtico. El problema del socialista auténtico es que pidiendo caviar para todo el mundo hasta va a perder las sardinas. No sé si me explico. Va a perder también las sardinas. ¿De acuerdo? ¿Aquí quién hora es? ¿A todo esto qué hora es? Sí, ¿las 7 y? Va, muy bien. Ahora fijaos bien que en el cuadro que os he explicado, fijaos que la actitud crítica del filósofo, que es la actitud del que ya va a definir qué es la esencia del alma. ¿De acuerdo? Porque el hombre real de la vida cotidiana, cuando está haciendo todo esto, percibir que existe, que vive, que siente, que entiende, que etcétera, etcétera, no se dedica a dar una definición de su esencia. No hace esto. Esto se reserva para los psicólogos, los mentalistas, los personalistas, los filósofos, los científicos, los sabios, los savants, el mossèn, quan fa sermons, en fi, quien sea. De la vida cotidiana, una interrupción de la vida cotidiana, una interferencia de la vida cotidiana en la vida teorética docente, no pura, docente. ¿Vale? Bien. Pues, como os decía, en esta vida del filósofo, a partir del ser de las representaciones, fijaos que ahí en el cuadro tenéis entender que se entiende lo que se siente. Es decir, ahí es cuando el filósofo, cuando, claro, si el filósofo cuando describe, apagar, cuando describe esto que ya está haciendo el hombre real, lo explicita. Es decir, porque claro, la objeción sería decir, ah, claro, ¿eh? Pero todo esto lo está haciendo el filósofo, no lo está haciendo. Cuando Santo Tomás está escribiendo esto, está actuando como filósofo. Pero está describiendo lo que puede hacer el hombre, lo que hace el hombre real en su vida cotidiana y lo que hace el filósofo cuando intenta definir esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahí, la actitud crítica del filósofo parte del entender conceptual del ente en todo conocimiento. Este entender conceptual del ente en todo conocimiento, esto ya lo hace el hombre real, pero lo hace implícitamente. Lo que sucede aquí es que el filósofo, la actitud crítica, parte de estas características del ser de las representaciones, del entender todo ente, que ya está ejerciendo implícitamente el hombre real. Es decir, manteneu, ho vam dir això, es decir, que este, que cuando yo parto de la representación mental, cuando yo parto, por ejemplo, de la naturaleza universal del concepto, este concepto en su mental, capaz de dar una definición universal de todas las cosas, ya está actuando en la mente, en el entendimiento del hombre real, en su vida cotidiana, cuando percibe que existe y vive. Esto es muy importante, porque si no, parece que todo el mundo de la definición de las esencias, el mundo del concepto, es algo que solo hace el filósofo. Si el mundo intelectual, definitorio de esencias, afirmativo del ente, del ser, solo estuviese en el conocimiento esencial, es decir, claro, esto de entender el ente es algo reservado a los filósofos. Los hombres reales no afirmamos el ente ni formamos conceptos de las cosas. Esta forma de hablar, me permite un momento, es un hombre real, los hombres también son hombres reales. Claro, sí, sí. No, pero parecería, es que, a ver, esto de la vida intelectual tiene sus migas, ¿eh? Así, a ver, cuando Santo Tomás está hablando del entender, entender de esencias. Cuando uno es un alumno de bachillerato, o los primeros años incluso de la universidad, la primera vez que lees, hay una facultad que se llama, que es el entendimiento, cuyo objeto son las esencias. El entendimiento entiende los universales, a diferencia de la sensación que es de los singulares, etcétera, etcétera. Parece que eso tú no lo has hecho nunca en la vida. Parece que no lo hayas hecho nunca en la vida. O sea, cuando lees en filosofía, que hay una facultad que es el entendimiento, no sé si os ha pasado eso alguna vez. El primer alumno, cuando empiezas a leer Aristóteles, a estudiar Aristóteles o Santo Tomás, te encuentras con que hay una facultad que es el entendimiento. Y el propio Santo Tomás, en su primera presentación, dice el entendimiento es de los universales y la sensación de los singulares. Y en lo propiamente entendido es el concepto, la palabra mental. Y definición y afirmación de las cosas. Y el primeramente concebido es el ente. Y dice, caray, esto parece que esto yo no lo he hecho nunca. Esto no lo he hecho nunca. Parece que esto sea capacidades reservadas al filósofo. Y que solo cuando filosofas empiezas a hacerlo. ¡Eso es mentira! Eso es mentira, es mentira. Todo hombre en la vida cotidiana ya está entendiendo. Y ya está concibiendo universales. Y ya está afirmando el ente. Por esto es lo que encontraremos en el texto de Santo Tomás sobre el conocimiento esencial, definición del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está ejerciéndolo el hombre real en su vida cotidiana, pero no sobre sí mismo, sino sobre el ente de las cosas. El filósofo, en el nivel del conocimiento esencial, lo que hace es la curva, el giro que va del ente al ser espiritual del ente y la definición, el ser propio del alma. Es decir, todo hombre conoce entes, pero no todo hombre sabe que este conocer entes es por el ser del alma. Y esto está en el de ánima de Aristóteles, ¿eh? El ser del alma que se hace todas las cosas. se asimila, se identifica todas las cosas. ¿Me entendéis? El hombre percibe que conoce cosas y que las conoce mientras se las encuentra. Y que las entiende. Y le pregunta, oye, ¿y esto qué es? Y lo explica. ¿Y qué ha sucedido? Y lo explica. Y aunque no sepa dar una definición de esencias, pero habla de causas. ¿Y por qué sigo eso? ¿Y qué le ha pasado? Ya está razonando. Aunque no sea la causa ejemplar, perfecta, pero a lo mejor habla de la causa eficiente, de la causa final, ya está en una vida intelectual. Repito, está en una vida intelectual. Pero está ejerciendo implícitamente. No reflexiona sobre ella. Reflexiona directamente sobre las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el filósofo lo que hace es explicita este ser personal que le permite, que nos abre a todas las cosas. Es el ser del alma, en Aristóteles. Es el ser del alma. Y ser y tiempo, en Heidegger, parte también de ese ser del alma, lo que pasa es que lo reduce al Dasein. Pero insisto, todo el autoconocimiento existencial ya implica todo lo implicado en el, implica todos los principios del conocimiento esencial, pero no sobre el alma propia, sino sobre el ente, sobre las cosas. Esto es importantísimo, ¿eh? Es decir, en el autoconocimiento existencial ya está implicado todo lo esencial, pero no sobre uno mismo, sino sobre el ente. Esto es lo que implica este final que dice Santo Tomás. Pero primero es entender algo que entender que entendemos. Percibo que existo cuando entiendo que entiendo, pero primero es entender algo que entender que entiendo. Este algo es el ente. Este algo es el ente. Primero percibo las cosas, entendiéndolas. Percibo que existo cuando siento que existo. Sí, sí. Pero antes de percibir, pero para que yo perciba que exista, he de percibir las cosas. No se puede tratar el. No. En el momento que tú cierras la referencia intencional a las cosas, te cierras a ti mismo. Pero es que esto Hegel lo vuelve a retomar. Es decir, la autoconciencia no es acósmica. La self-bewusstsein antes es bewusstsein. Es decir, la autoconciencia antes es conciencia. La fenomenología del espíritu, antes viene el capítulo de la conciencia, de algo, antes que la autoconciencia. Hegel, el idealista absoluto, parte de la conciencia, de algo que es la sensación o la percepción sensible y el entendimiento. O sea, existe todo lo que pienso. Existo pensando las cosas. Y al pensar las cosas, percibo que existo. Existo pensando las cosas. Me gusta esta frase que ha sugerido usted. No existo como cura pragmática, volcado a la nada de mí mismo. Cura temporal, pragmática, como pretende Heidegger. Existo pensando las cosas. Y en este existir pensando las cosas, percibo que existo. Por mi propio ser. No sé qué es, pero es un ser que emerge más allá de lo material. A ver, no voy a entrar en el tema del yo y el cerebro, No voy a entrar en el tema del yo y el cerebro, no. Esta mañana mismo le he dicho a una psiquiatra eminente, que por razones familiares he tenido que verla, y le he dicho, mire, porque ha hecho un dibujo del cerebro, todas las funciones cerebrales, ¿no? Donde se encuentra la parte del cerebro, donde se encuentra cada una de las funciones. La parte pensante, la parte de lingüística, la parte de los afectos, de los sentimientos, de las sensaciones, la imaginación, aquí, tal, tal, tal, tal, tal. Vale. Entonces le he dicho, mire, lo que ustedes hacen de algún modo es buscar, localizar físicamente facultades del alma, que es lo que considera el filósofo. Si la reflexión filosófica sobre las facultades del alma en sus actos, no sé qué, el neurólogo no sé lo que buscaría. No sabría qué es lo que tiene que buscar. No sé si me explico, porque dice facultad de la imaginación, facultad de la memoria, facultad de las emociones, facultad del pensamiento abstracto, facultad. Y se localiza en estas partes del cerebro. La misma psiquiatra me ha reconocido que al final hay un misterio, que es la propia esencia, que integra todo. Pobre psiquiatra. ¿Me entiende? No, pero el comentario que le he hecho es decir, ha dibujado, le he dicho, ustedes lo que hacen los psiquiatras es localizar, los neurólogos, localizar facultades del alma. que previamente se han reflexionado filosóficamente en la fenomenología de los propios actos. No sé si me explico. Es decir, antes, ¿qué es lo que vas a estudiar hace unos siglos? La memoria, la imaginación. Oiga, usted tenía que ceñirse a neuronas. Si es físico, si es un científico rigurosamente biologista, tienes que hablarme de neuronas, no puedes hablarme de imaginación y facultades mentales. O haces una cosa o no haces otra. Me ha reconocido que ese es el misterio. Hay un misterio final. Y yo digo, los filósofos tenemos el otro, por la otra parte. Es decir, bueno, es que hay que localizar esto. Bien, se va siguiendo, ¿no? El tema, en el nivel en que estamos. Bien. Entonces, esta fila de la actitud natural a la actitud crítica ya ha quedado clara, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fijémonos bien, no voy a entrar todavía a la fase de la... Fijaos bien que al hablar del conocimiento, del segundo tipo de conocimiento en el texto, en el texto de Santo Tomás, en el punto 2 tenéis, pero si hablamos del conocimiento del alma, cuando la mente humana se define según un conocimiento genérico específico, es decir, lo del texto de San Agustín, así también se tiene que distinguir. Pero fijaos que la distinción no va entre lo que se está ejerciendo en acto y lo habitual, y el hábito. Sino que aquí, dice, se distingue en el nivel del objetivo del conocimiento. Y dice, aquí hay que distinguir de nuevo. Para el conocimiento es necesario que concurran dos cosas, dice Santo Tomás. Para el conocimiento es necesario que concurran dos cosas. Dice, la aprensión y el juicio de la cosa aprendida. Y por esto el conocimiento por el cual se conoce la naturaleza del alma se puede considerar en cuanto a la aprehensión y en cuanto al juicio. Es decir, el momento de la aprehensión, podríamos decir que es el momento de la representación, el momento del conocimiento objetivo, el momento de la aprehensión, el momento de la representación, el momento objetivo, el momento, repito, el momento de la representación objetiva, previa a toda afirmación, a todo juicio, ¿vale? Es que son, es el momento de la representación pura. La aprehensión, capto antes de juzgar. Es decir, el momento de la representación pura. Y el juicio en que ya defino, afirmo. Juicio en que defino. Es decir, fijaos que esto es muy complejo, porque dice, en cuanto al conocimiento se requieren dos cosas. Y así va el tema que usted sugería, ¿no es verdad? En cuanto al conocimiento concurren dos cosas, la aprehensión y el juicio. Es decir, el momento de la representación y el momento de la afirmación. ¿Qué sucede aquí? ¿Que todo lo anterior no es conocimiento? Si al conocimiento concurren dos cosas, dice, es necesario que concurran dos cosas, la aprehensión y el juicio. La aprehensión, la representación objetiva, y el juicio consiguiente. Entonces, el conocimiento existencial no es aprehensión, porque no tengo representación objetiva de mí mismo. No tengo idea objetiva de mí mismo, es decir, cuando yo percibo que existo, percibiendo que entiendo las cosas, todavía no estoy en el plano de la idea de mí mismo, de la representación de mí mismo, de la objetividad de mí mismo. No, no lo estoy. Y no estoy en el plano del juicio sobre mí mismo. Estoy afirmando implícitamente las cosas. Pero, y si queréis, sí que estoy diciendo implícitamente que yo soy el que conozco las cosas, aquello de la del yo pienso que acompaña todas las representaciones, aquello de Kant, el yo pienso que acompaña todas las representaciones, pero no estoy definiendo ni estoy hablando explícitamente de mí mismo. Bien, sea como sea, esto ya forma parte, esta distinción forma parte del conocimiento sobre la esencia del alma y de la reflexión crítica. Vamos a precisar en el cuadro del conceptual que os he pasado estas dos vías, esta estructura bipolar del conocimiento. Esto es el tema que sugería usted, es decir, cómo en el autoconocimiento del alma está implicada toda la esencia del conocimiento. ¿Vale? Cómo en el autoconocimiento del alma está implicada toda la esencia del conocimiento. Permítanme un paréntesis. Fíjense bien, al hablar del tema de la esencia del conocimiento, Esta es la reflexión de la que parte Canals, en toda la esencia del conocimiento. Ya digo ahora que el tema que proponía usted es el tema de Canals. Porque Canals desarrolla la esencia del conocimiento implicada ya en el autoconocimiento del alma. El tema que me sugería usted, que me preguntaba, es que es mi problema que tengo para la tesis doctoral. Pues es el tema que ya desarrolla Canals. ¿Eh? Es decir, la esencia del conocimiento implicada en este autoconocerse, en este doble con autoconocimiento, el que cada uno tiene de su existencia, en el que cada uno tiene de su existencia y en el conocimiento esencial del alma. Fíjense bien. Segunda hilera del cuadro. El conocimiento existencial es por vía de autoconciencia existencial. Y yo le añado dinámica para que se entienda que se ejerce en el nivel de los actos y sus potencias, en el nivel dinámico. Previo es una autoconciencia existencial. A partir de ahora, este percibir, sentir que existo, al sentir que entiendo las cosas, o sentir que existo al sentir que vivo, lo llamaremos autoconciencia existencial. Lo que decíamos cogito vital es por vía de autoconciencia existencial. ¿Qué es esta autoconciencia existencial? Ejercida en el horizonte dinámico, efectivamente, del acto de entender, no de la definición de lo que estoy entendiendo, no de decir, es una autoconciencia cuando me pongo a definir las cosas, no, es una autoconciencia existencial que se ejerce en los actos correspondientes, no respecto de objetos puros, sino en sus actos correspondientes. ¿De acuerdo? Es una autoconciencia existencial. Fijaos que San Agustín mismo y Santo Tomás recurre a la palabra visión, pero habla propiamente de percepción. Pero esta percepción, si caracterizamos la autoconciencia existencial como percepción, siempre tendremos el problema de la Gestalt y de la psicología contemporánea, que entienden propiamente por percepción un acto de conocimiento objetivo, de objetos. Los fenómenos de la percepción siempre se refieren a los objetos. Repito que visión, percepción, el término visión es el peor, el nefasto. O sea, esta autoconciencia existencial, este sentimiento fundamental, si decimos que es una visión, ya estoy diciendo que, claro, tiene que ser conocimiento inmediato, sí, pero como de un sujeto frente a un objeto dado. Porque al ver, siempre es objetos dados. Entonces, si tú pones que esta autoconciencia existencial es una visión y le impones ya el esquema de sujeto al respecto de un objeto, vas a desintegrar ya la inmediatez de la autoconciencia existencial. Porque tú, en tu vida cotidiana, no eres objeto de ti mismo. Eres otra cosa. Sentimiento es autopresencia. El término que mejor le va, de los que utiliza Santo Tomás en el texto, es autopresencia. Autopresencia habitual, incluso. Autopresencia. Yo me soy presente para mí mismo, aunque no soy tema de mí mismo. Por eso es esta autopresencia que San Agustín le llamaba memoria de sí. Autopresencia. Soy presente para mí mismo, aunque no soy tema de mí mismo, pero me soy presente. Autopresencia. En mis reflexiones siempre ya diría autopresencia existencial. La autopresencia existencial es este serme presente para mí mismo en mi vida cotidiana, aunque no soy tema de mí mismo. Esto está en las antípodas del sujeto para un objeto. Porque si la autoconciencia la explico como el sujeto respecto de un objeto, siempre me voy a encontrar que necesitaré indefinidamente de otro sujeto. Es decir, si yo me conozco a mí mismo, poniéndome como objeto para un sujeto, me pasará esto. Un día lo explicaba así en bachillerato. Si el autoconocimiento de mí mismo es porque... El autoconocimiento de mí mismo es el autoconocimiento de mi subjetividad, de mi sujeto cognoscente. Si yo... para conocer mi sujeto cognoscente, me tengo que poner como objeto, ¿quién me conoce? Otro sujeto cognoscente. Doy un paso para atrás. El sujeto, voy a conocer, ¿cómo conozco el sujeto cognoscente? Porque el sujeto conocente se pone como objeto. Ah, muy bien. Entonces, cuando se ha puesto como objeto, ¿quién lo conoce? Otro sujeto conocente. ¿Y ese sujeto conocente, quién lo conoce? Como objeto, otro sujeto conocente. Y al final me subía a la silla. No sé si me entiendo. Si el conocimiento, el autoconocimiento existencial, todo el autoconocimiento existencial se quiere explicar por el sujeto objeto, hay que llegar a la conclusión de que el sujeto entonces no se conoce nunca. Para que sea sujeto y objeto a la vez, se ha de poner como objeto ante sí, fuera de sí, pero entonces, ¿quién es el sujeto que conoce, que está conociendo? ¿Me entiendes? O sea, como sujeto, objeto. El sujeto, cuando se pone como objeto, ya no es el sujeto. Porque ese objeto es quien lo conoce. Objeto es lo conocido. El objeto es lo conocido. Es que nadie es sujeto, objeto. El sujeto es quien conoce. Tú eres ahora el sujeto y objeto, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces, que esto es Sócrates San Agustín. Bueno, entonces, si lo que se trata es de conocer al sujeto que conoce... No conoces porque haces de tus acciones el objeto. ¿Vale? Tus acciones, pero quieres conocer al sujeto, no tus acciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se rompe este círculo? Sí. Diciendo que en todo ese proceso en que yo, poniéndome como objeto, quiero conocer al sujeto. Pongo al sujeto como objeto, pero entonces, ¿quién conoce ese sujeto que se pone como objeto? Otro sujeto. Y así indefinidamente. Pero es el sujeto quien lo conoce cuando se pone como objeto. Otro sujeto. Pues bien, el que en todo ese proceso está siendo sujeto es lo que está siendo ya autopresente constantemente. Autopresente en alguien, habitualmente. Yo me soy presente a mí mismo y puedo pensarme y decir, ¿qué día nací? Vale, entonces me pongo como sujeto, pero estoy siendo el presente. O puedo hacer una reflexión, decir, claro, ¿quién es el sujeto de mis actos? ¿Mi facultad interior, que puede ser el alma o el cerebro? ¿O soy yo mismo tal como soy presente a mí mismo? Ese es el tema. Es decir, ¿quién es el sujeto de mis actos? ¿Yo tal como me soy presente a mí mismo al plantearme esta pregunta? ¿Hacer? Sentíos presentes a vosotros mismos al hablar. Es decir, ¿quién es el sujeto de mis actos? ¿Yo tal como me soy presente a mí mismo cuando hablo de esto? ¿O esa facultad misteriosa, no sé qué, que puede ser el alma o el cerebro? ¿O el sistema nervioso? No, soy yo tal como me soy presente a mí mismo mientras hablo. Y esto es la fosforescencia del alma. Esta autopresencia cotidiana, aunque no sea tema de sí mismo, es el sujeto originario, el sujeto personal originario. ¿Me entendéis? ¿Vale? No es sujeto objeto, es autopresencia cotidiana. Esta autoconciencia existencial, autopresencia cotidiana. Haced este ejercicio vosotros. Es decir, sentir mi autopresencia. Sentir, me siento autopresente en mi identidad, más allá de mis sensaciones, dolor de muelas, no, me siento autopresente. Y ahora incluso puedo hacer una reflexión de decir, ¿cómo yo puedo ser, cómo puedo objetivar mi subjetividad? Pero en todo ese proceso que yo puedo buscar, se objetiva mi subjetividad, busco una foto de cuando era niño, objetivo mi sujeto, mi fotografía de cuando era niño. En todo ese proceso yo sigo siendo autopresente. ¿Ya? Esta autopresencia, y además le va muy bien el término que veremos el próximo día, habitual. Autopresencia habitual. ¿Vale? Lo dejamos aquí. ¿De acuerdo?